La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Jueves 5 de diciembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un gusto siempre acercarme con usted en pequeños devocionales de la palabra de Dios que nos ayudan a acercarnos cada día más a su presencia. Para todas las cosas hay sazón, y para todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar. Tiempo de agenciar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Eclesiastés 3, 1 al 8. Aquí en este libro de Eclesiastés, que habla específicamente en relación al tiempo, hay 14 balanzas de verdad que Dios nos ha dado, 14 maneras en que Dios hace que el tiempo sea una balanza para nosotros. Espero con la ayuda de Dios poder tocar algún punto de ello. Hemos estado hablando acerca del tiempo, cómo el tiempo es un puente, por decirlo así, entre este tiempo en el que vivimos, este momento en el que vivimos, y la eternidad, el puente que pasa de esta creación a la eternidad futura se llama tiempo. También hemos estado analizando que no podemos dar mal uso al tiempo descuidando ni un solo tablón, ni un solo escalón de esta estructura, de este puente. Así que debemos aprender a arrebatar y a capturar cada momento, cada tiempo, quitándole ociosidad, pereza, y convertirnos en gente sabia, en una persona bella, cultivando, por decirlo así, este campo de verdad, donde sembramos frutos que un día tendremos en la eternidad, que serán útiles para cada uno de nosotros. Luego necesitamos recordar cómo Dios nos está diciendo que el tiempo puede ejemplificarse con una cuna donde se cría una criatura, en este caso llamada tiempo. También puede compararse con una tumba, porque es a través de este tiempo que enterramos todos los males. También hemos visto cómo el tiempo, por decirlo así, está ejemplificado con pequeños pedazos o porciones o fragmentos que corren a Dios como una pequeña cubeta o un balde que regresa a Dios diciéndole lo que estamos haciendo en el momento. Acabamos de decir que es como un puente, y también podemos ejemplificarlo como un campo de cultivo donde podemos sembrar semillas de vida que un día tendremos en la eternidad. Bueno, también la Escritura explica la palabra de Dios como el tiempo es comparada con un estómago que tiene la capacidad de alimentarse. Un estómago que simplemente representa una capacidad, un apetito, una necesidad que debe ser satisfecha a fin de que el cuerpo pueda mantenerse en un buen estado de salud. De manera que en este sentido, el tiempo puede ser comparado con un estómago, porque tiene la capacidad que debe ser llenada con algo. Luego, nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo, por decirlo así, tiene estas cuatro capacidades que deben alimentarse a fin de que podamos mantenernos en un estado de felicidad, en un sentido de satisfacción, en un sentimiento de bienestar, no solo mental, pero también emocionalmente. En cada momento, en cada día, uno de estos estómagos, cuatro de ellos, por decirlo así, o capacidades en nuestra alma y nuestro espíritu, buscan alimento. Estas cuatro categorías de tiempo cuya satisfacción buscamos están clasificadas en cuatro porciones. Se relacionan a nuestros sentidos. Hay tiempos para oír, hay tiempos para ver, hay tiempos para hablar, hay tiempos para compartir. En otras palabras, tiempo para oír, nuestro oído está involucrado. Tiempo para ver, nuestros ojos están involucrados. Tiempos para hablar, nuestra boca. Y tiempo para compartir, nuestras manos. Algún día usted no se ha equivocado porque el tiempo ha sido para oír y usted está hable y hable y hable. Y no escucha a su hijo, no escucha a su hija, a su esposa, a su maestro, a su patrón. Usted se equivoca porque ha sido un tiempo para oír. O en ocasiones hay tiempos de ver, donde uno necesita contemplar, ver cómo los hijos han crecido, cómo la familia, cómo el trabajo se ha hecho más grande y sin embargo, en lugar de ello, estamos tan perdidos que no entendemos. O ha sido tiempo para que hablemos y le digamos a los hijos, a la familia, no se debe hacer, esto no debe realizarse en la casa. Usted no ha hablado a tiempo y luego, al final de cuentas, usted tiene situaciones tan graves al final del camino. Otras ocasiones han sido tiempos para compartir, tiempos para dar, tiempos para entregar, y tal vez usted nunca ha entregado. Tal vez sus hijos no le visitan, su esposa no se entrega a usted en plena certidumbre de confianza, porque usted es una persona que ha sido avara, no ha compartido, no ha dado. Tal vez sus compañeros de trabajo nunca le llaman cuando se enferma. Tal vez la gente que vive en derredor de usted no tiene tiempo para con usted porque usted nunca ha compartido el tiempo que debe tener. Tal vez nunca los ha acompañado al hospital. Tal vez nunca ha ido en los tiempos de enfermedad a las casas. Luego nos sentimos extraños porque la gente no se acerca a nosotros, los hijos, los nietos, el esposo, la esposa, la familia. Amigo, entienda, entendamos juntos. El tiempo está cada día yéndose más rápido de nuestras vidas. Está viajando constantemente, tiene alas, vuela hacia Dios de regreso. Usted y yo estamos aprovechando el tiempo. Dios nos ayude a llenar estas cuatro capacidades en nosotros, cuatro capacidades que están hechas para que nosotros aprendamos a satisfacer, no solamente nosotros, sino en los demás, tiempos de oír, tiempos para ver, tiempos para hablar y tiempos para compartir. Este es mi tiempo en el que yo estoy compartiendo para usted. Yo no quiero quedar vacío un día, sino que, por decirlo así, esta capacidad en el tiempo en el que estoy viviendo puede estar satisfecha, porque he hecho lo que he podido para compartirle, para darle, para entregarle con mis manos. Que Dios le bendiga y le ayude a valorar su tiempo en todo lo que hace. Dios guarde su momento en estos días, hoy y siempre. En Cristo Jesús. Como amén. Si no me ves, y cuando te hablo.